Hola, ¿cómo estás? Soy Marcos. Es domingo, agosto 17, y estamos leyendo la Biblia en un año. Vamos a ver si este año tal vez tenemos tiempo de terminar el Viejo Testamento porque comenzamos tarde. Yo la venía leyendo, ya leí los Salmos y los Proverbios, y otros libros que venía leyendo así, pero quise leerlo en serie, comenzando porque no sé, es que el contexto le entiende más a uno. El otro año, al principio desde de este año que viene, vamos a estar leyendo, la vamos a estar leyendo en consecutivamente en de la historia. Si un profeta fue escrito al mismo tiempo, vamos a leer el profeta que fue escrito en ese tiempo. Vamos a comenzar con Génesis porque fue el principio y después vamos a comenzar con Job y así vamos a seguir hasta leerla y así encontremos todo el contexto de lo que dice. Porque algunas veces habla de una cosa aquí y vuelve a hablar en Isaías otra cosa y dice uno, oh, pues ya había leído esto y vamos a hacer eso. Estamos en Crónicas 19, segunda de Crónicas 19. Y Josafat, rey de Judá, se volvió en paz en su casa a Jerusalén. Le salió al encuentro Jehú, el vidente, hijo de Hanani, hijo del rey Josafat, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues la ira de la presencia de Jehová será sobre ti por ello. Pero se han hallado en ti buenas cosas, porque cortaste de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Habitó pues Josafá en Jerusalén, mas daba vuelta y salía al pueblo, desde Betsea hasta el monte de Efraín, y lo conducía Jehová, el Dios de sus padres. Y puso en la tierra jueces en todas las ciudades fuertes de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgaráis el lugar del hombre, sino el lugar de Dios, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová y guardar y hacer, porque es Jehová nuestro Dios. No hay iniquidad ni aceptación de personas ni recibir cohecho. Y puso también Josafá en Jerusalén algunos de los levitas, sacerdotes y los padres de la familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y se volvieron a Jerusalén. Y le mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro, en cualquier causa que viene a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, entre sangre y sangre, entre la ley y el precepto, estatutos y derechos, y habéis y hacéis de amonestarles que no pequen contra Jehová, porque no vendrá ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos, haciendo así no pecaréis. Y he aquí, amaréis al sacerdote, será el que os amaríais al sacerdote, será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Sadadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros, actuar con valentía, y Jehová será con el bueno. Capítulo 19. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos todos, además de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Entonces vinieron algunos y dijeron y dieron aviso a Josafat, diciendo: viene contra ti una gran multitud del otro lado del mar y este lado de Siria. He aquí, ellos están en Hazesón Tamar, que es Egdali. Y Josafat tuvo temor y puso su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para decir a Jehová: socorro. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a buscar a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la congregación de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: oh Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y señoreas sobre los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder, que no hay quien nadie resista? ¿No eres tú di nuestro Dios, que echaste a los amorreos de esta tierra delante del pueblo de Israel y la diste a la simiente de Abraham, tu amigo, para siempre? y ellos habitando en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viene sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y en nuestras tribulaciones clamaremos a ti y oirás, y nos ayudarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, los de monte de Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartaste de ellos y no los destruyesen. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a echarlos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer más volver a ti en nuestros ojos. Tú y toda Judá está en pie delante de Jehová con tus niños, sus esposas y sus hijos. Y estaba ahí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benanai, hijo de Jehía, hijo de Matatías, levita de los hijos de Azar, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la congregación, y dijo: oíd toda Judá y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, Josafat, Jehová os dice así: no temeréis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán con la cuesta de Cis, y los hallarás junto al arroyo ante el desierto de Jurel. No habrá para que peleéis vosotros en esta casa. Paraos, estáos quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ella, porque Jehová será con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo toda Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, adoraron a ella, y se levantaron los levitas de los hijos de Cot y de los hijos de Core para alabar a Jehová, el Dios de Israel, fuerte y alta voz. Algo interesante aquí, si vamos, dice aquí que he aquí que nos han pagado viniendo a echarnos a la edad. Ahora pues, cuando el pueblo de Egipto estaba cruzando desde Egipto, Dios dijo que no destruyeran a Moab y a Moab en el monte de los montes. Entonces, aquí el rey está diciendo: mira, les hicimos bien y nos están pagando el bien por mal. ¿Y cuántas veces no pasa lo mismo con nosotros? Yo me acuerdo cuando yo estaba de estudiante, yo vivía con unos roommates, o con unos compañeros de cuarto, que eran tan mundanos los condenados. Pero yo dije: ¿sabe qué? Dios me puso aquí y quiere que los bendiga. Entonces ellos tomaban mucho, todos los fines de semana, tomar y tomar y tomar. Y no nada más puro tequila. Y un montón de cosas que le hacían a la juca, y se ponían a quemar carbón, y quemaban la carpeta, y hacían un montón de cosas que me desagradaban. Pero dice: bueno, Dios me puso aquí para darle testimonios. Entonces, lo que yo hacía es que después que tenían el party, o antes, yo limpiaba la casa para decirles: ¿sabes qué? Yo puedo ir a la oficina y reclamar, pero yo quiero enseñarte lo que es el amor de Dios. Y ya limpiaba la casa, y en vez de agradecerme, se enojaban más todavía y me acusaban de cosas que no eran ni ciertas. Y si es verdad, algunas veces uno trata de bendecir al impío, pero el impío no entiende. ¿Cómo puede haber alguien que lo quiera sin requerir nada, o sin que haga un pago por lo que está haciendo? Y se voltea y dice: no, pues este es algo que quiere conmigo. Y también aquí Josafat hace algo bueno. Dice que no tenía que voltear a Dios, porque no había otra salida. Yo también me acuerdo un día, y estaba pensando yo ahora que me estaba preparando para la lectura bíblica, un día de que hace mucho tiempo, donde yo había agarrado un trabajo nuevo y estaba trabajando con un capataz. Yo estaba en la escuela, yo necesitaba mucho el trabajo y yo estaba trabajando con una persona que estaba encargada de mí, y él le fue con mala queja al patrón y le dijo que yo no servía para nada. Usted sabe que yo era tonto y que no sé qué. Yo estaba aprendiendo. Soy unas personas que me toma un poco tiempo de aprender, pero cuando lo aprendo lo hago bien. Y pues todos somos diferentes. Entonces yo de casualidad iba pasando y oí al patrón que tenía en ese tiempo, por el teléfono, decir que cuando él andaba de vacaciones, el día siguiente que viniera, me iba a despedir. Y yo necesitaba, había luchado tanto para buscar un trabajo que lo necesitaba mucho, que a mí se me quebró el corazón y dije: Señor, tú eres el proveedor de lo que yo tengo, tú lucha por mí. Yo creo que, y cuando salí ese día, yo lloraba en el carro y decía: Dios, Dios. Yo me acuerdo que yo recogí todas mis cosas del lugar que me habían dado, recogí. Tenía unas cosas que me habían dado para trabajar y unas cosas que yo había llegado, y las recogí todas, limpié mi escritorio y dije: Hasta aquí llegué. Y entonces pasó, era un viernes, pasó era un jueves, llegó el viernes. Entonces, no me tocaba trabajar ese día. Llegó el lunes, no llegó nadie. Y dije yo: Pues si se la están tramando bien grande y no quieren sentirme mal. Pero después de eso, como al miércoles, llegó mi patrón y me dijo: Hey, Marcos, ¿cómo estás? Y no me corrieron. Y yo creo que fue de Dios y la intervención de Dios. Hasta ahí vamos a seguir la lectura. Y se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie y dijo: Oíd, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová nuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consultado con el pueblo, puso a algunos que cantasen a Jehová y alababan en la hermosura de la santidad mientras salían delante del ejército. Y dijesen: Glorificar a Jehová porque su misericordia es para siempre. Qué bonito. Y cuando comenzaron a cantar y alabar a Jehová, puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab, del monte de Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados por los hijos de Amón. Y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y como hubieron acabado a los montes de Seir, cada cual huyó a la destrucción de su compañero. Cada cual huyó a la destrucción de su compañero. Luego que vino Judá a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud y aquí hacían ellos en tierra muerta. Ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafá y su pueblo a despojarlos, hallaron en ellos mucha riqueza entre los cadáveres, así vestidos como joyas preciosas, las cuales tomaron para sí tantas que no las podían llevar. 3 días duró el despojo porque era mucho. El Moab, los de Moabitas, y los de Amón, entre ellos mismos se lucharon y se mataron. Y el cuarto día se juntaron entre el valle de Barraca, porque ahí bendijeron a Jehová. Por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Barraca hasta hoy. Y toda Judá y los de Jerusalén, Josafá a la cabeza de ellos, volvieron para tomarle. Tornarse a Jerusalén con gozo, porque Jehová les había dado gozo sobre sus enemigos, y vinieron a Jerusalén a la casa de Jehová con salterios, arpas y trompetas, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo reposo, porque su Dios le dio reposo por todas partes. Así reinó Josafat sobre Judá 35 años, y cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén, el nombre de su madre fue Asaba, hija de Silki, y anduvo en el camino de Asa, su padre, sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás de los hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, el cual echó mención en el libro de los reyes de Israel. Pasados estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocasías, rey de Israel, el cual fue dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir navíos que fuesen a Tarsis, y construyeran los navíos en Ilón-Geher. Entonces Eleazar, hijo de Dooba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocasías, Jehová destruirá tu obra. Y los navíos se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Y durmió Josafat con sus padres, y los sultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Joram. Ese tuvo hermanos, hijos de Josafat: Hazarías, Geniel, Zacarías, Aranías, Micael, Zafarías, todos ellos hijos de Josafat, rey de Israel. Y su padre les había dado muchos dones de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fuertes en Judá, mas había dado el reino a Joram porque él es el primogénito. Y cuando Joram ascendió al reino de su padre y se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y a sí mismo de los príncipes de Israel. Cuando el Joram ascendió, mató a todos los de los sus hermanos, porque si dejaba a los hermanos, podía que los hermanos tomaban poder de su reino. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por esposa a la hija de Acab. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Usted vemos aquí las consecuencias de Josafat a reunirse con o andar con Acab, porque vemos como el hijo de él, Joram, yo creo que en esos tiempos que andaban de amigos con Ocasías, el Josafat llevó a su hijo, y él conoce a la hija de Ocasías, y se casan, y hace que entre la luz y la lo que era lo justo de Josafat, su hijo se pierde. Y yo creo que hay que tener mucha importancia en eso, que nosotros podemos estar bien plantados y podemos ir al mundo y ver que podemos salir con amigos que toman, que fuman, que no me entienden, no es malo, porque nosotros sabemos que en el King que creemos, pero muchas veces hay otra gente que nos ve que no está en la misma fe y no están plantados como ellos, y dicen: no, pues si aquel lo hace, yo también tengo, me entienden, pues no es malo, y se ponen a hacerlo y terminan como este, bien malos. En los días de este, los edomitas se rebelaron contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y consiguió a todos sus carros, y se levantó de noche e hirió a los edomitas que habían cercado y a todos los comandantes de sus carros. Así que los edomitas se rebelaron contra la mano de Judá hasta hoy. También se rebeló en el mismo tiempo Libna para no estar bajo su mano, por cuanto él había dejado a Jehová, a Dios de sus padres. Además de esto, edificó lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen, y a lo mismo impelió a Judá. Y le vino una carta del profeta Elías que decía: Jehová es el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, y en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y tus hijos, y a tus esposas, y toda tu hacienda, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que los intestinos se te salgan a causa de la enfermedad día tras día. Wow. Entonces despertó Jehová contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y subieron contra Judá, invadieron la tierra y tomaron toda la herencia que hallaron en la casa del rey y los hijos y las esposas, que no le quedó hijo, sino Jocás, el menor de su hijo. So, invadieron y hallaron en la casa todos los hijos y se los quitaron a todos. Después de todo esto, Jehová lo hirió en las entrañas de una enfermedad incurable. Y aconteció que en el transcurrir de los días, el cabo de 2 años, las entrañas se le salieron con la enfermedad muriendo. Así que la enfermedad muy penosa, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no le hizo quema a su pueblo como lo habían hecho sus padres. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años. Y se fue sin ser deseado, y lo sepultaron en la ciudad de David, mas no en los sepulcros del rey. So, el pueblo ya estaba cansado, y dijeron, pues qué bien que se fue, porque ya ni lo queríamos. Y los moradores de Jerusalén hicieron rey en Judá, en lugar suyo a Ocasías, hijo menor, porque la tropa había venido con los árabes al campamento y lo había dado muerto a todos los mayores, por lo cual reinó Ocasías, hijo de Joram, rey de Judá. 42 años Ocasías cuando comenzó a reinar, y reinó en un año en Jerusalén. Ya tenía Ocasías, ya estaba señor. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su padre, madre, lo aconsejaba a que hiciera impíamente. ¡Oh, qué malo eso! Que la mamá tenga tanta influencia en lo que pueda hacer un niño. Oh, este ya estaba, ya, pues esa es una vergüenza, porque tenía 42 años. Y su mamá le decía que hiciera impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram. Se volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Rama, peleando con Rael, rey de Siria, y descendió a Zacarías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Pero esto venía de Dios, para que Ocaías fuera hollado viniendo a Joram, porque cuando vino, salió con Joram contra Jehú, hijo de Narsi, el cual Jehová había ungido para talarse la casa de Acab. Si ¿Sí se acuerda que leímos en 2 de Reyes 9:3, cuando dijo que tomó luego el frasco de aceite el profeta y derramó sobre la casa cabeza, y así dice Jehová: yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta hecha y se fue huyendo. So, allí le dice que iba a ser el rey. Entonces aquí, ¿se acuerdan que esto es lo que me confundió cuando estaba leyendo los reyes? Porque estaba el rey de Israel y el rey de Judá. Habían ido a pelear juntos y el rey de Judá lo habían herido. Y estaban descansándose las heridas. Entonces, ¿se acuerdan que venía Jehú en el carro bien rápido y sale el primer rey? Y lo mata, y después había otro rey, el de Judá, atrás, y también lo mata. Eso es lo que estaba pasando. Y aconteció que cuando Jehú ejecutaba juicio contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocasías, que servían a Ocasías, y los mató. Y buscando a Ocasías, el cual se había escondido en Samaria, lo tomaron y lo trajeron a Jehú y lo mataron y le dieron sepultura, porque dijeron: hijo de Josafat, el cual buscó a Jehová de todo su corazón, y la casa de Ocasías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Oh. Entonces Atalía, madre Ocasías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la simiente del rey de la casa de Judá. Aquí vemos cómo la abuela mata a todos sus nietos para quedarse ella de reina. So, pero Josafet, hija del rey, tomó a Jocás, hijo de Ocaías, y arrebató de entre los hijos del rey a los cuales mataban, y le guardó a él y a su ama en una recámara. Así lo escondió Jezabel, hija del rey Joram, esposa de Joita, el sacerdote, porque ella era hermana de Ocasías, de delante de Atalía, y no la mataron, y estuvo con ella escondida en la casa de Dios 6 años, entre tanto Atalía reinaba en el país. Allí el, oh, esto es interesante, so, el niño, el hijo de Ocasías, estaban matando a todos los príncipes, porque la abuela, la Atalía, los quería muertos para ella reinar. Entonces agarró la hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocasías, y lo escondieron. Y él se creció en el templo. Mas el séptimo año de ánimo Joaiba, y tomó consigo en alianza a los centuriones, a Zacarías, hijo de Jeroboam, Ismael, hijo de Jonatán, y Amarías, hijo de Obed, y Masías, hijo de Adaías, Elisaf, hijo de Sirki, los cuales rodearon por Judá, juntaron a los levitas de todas las ciudades de Judá y los príncipes de la familia de Israel, y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo alianza con el rey en la casa de Dios, y les dijo: He aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová lo tenía dicho de los hijos de David. Esto lo que habéis de hacer: una tercera parte de vosotros que entran el sábado estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas, una tercera parte estará en la casa del rey y una tercera parte a la puerta del fundamento, y todo el pueblo estará en los atrios de la casa de Jehová, y ninguno entre en la casa de Jehová sino los sacerdotes, los levitas que sirven, estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará la guardia de Jehová, y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en las manos, y cualquiera que entre a la casa que muera, y estaréis con el rey cuando entrare y cuando saliera. So, el niño está chico, so, el sacerdote colecciona a todos los levitas que están en la área y dice: Vamos a proteger al rey, no lo dejen donde quiera que vaya, ahí hay que salirlo, porque si Atalía sabe, lo va a mandar a matar. Y los levitas y toda Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joaida, y tomó cada uno a los suyos, los que entraban en el sábado y los que salían del sábado, porque el sacerdote Joaida no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joaida a los centuriones las lanzas, paveses y escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Dios, y puso en orden a todo el pueblo, y teniendo cada uno una espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta la izquierda, así al altar y a la casa alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona. Le dieron el testimonio y lo proclamaron rey. Joada y sus hijos le ungieron, diciendo luego: Viva el rey. Y como Atalía oyó el estruendo de la gente a que corría y los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová, y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada de los príncipes y las trompetas junto al rey, y todo el pueblo de la tierra hacía alegría y tocaban trompetas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rascó sus vestidos y dijo: Traición, traición. Entonces el sacerdote Joaita sacó a los centuriones que estaban en la mano del ejército y les dijo: Sacarles fuera del rinconcito, y al que la sigue muera al filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron a mano, luego que fue ella había pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa real, ahí lo mataron. Algo interesante aquí: Atalía era la que había traicionado a su hijo, porque había matado a todos sus a todos sus nietos. Y no es cierto que el impío, entre más impío es, cuando se ve ya en ellos se ven en aprietos, son los primeros en clamar derechos que ellos no han respetado y derechos que ellos no ha, que ellos no han implicado o ellos no han hecho en las personas que han afectado. Yo me acuerdo hace como unos días atrás, venía yo en mi carro, venía al speed limit y venía bien tranquilo yo. Venía este señor, un señor ya grande, no crea que era un joven, era como unos 50. Venía en una troca y venía y de repente yo tenía el derecho, porque yo iba derecho, él venía saliendo de un restaurante y nada más me vio venir y él se echó para cruzar al otro lado, él estaba haciendo una vuelta a la izquierda. Y cuando yo le vi, le puse los frenos al carro y quedé como a 3 centímetros, yo creo, de su troca. Y en verse de culpa, yo no le dije nada, pero me le quedé viendo como que usted sabe que dice uno que quiere caiga fuego del cielo. Pero me le quedé viendo, entonces después que me le quedé viendo, me estaba insultando. Y yo dije que me moviera, porque yo quedé ya en la mera calle. Y dije yo, qué impío este, cómo puede ser tan malo, sabiendo que él es el que ha provocado todo esto, es el primero que decir, ¿sabes qué? Pues así es esta gente nunca aprende, so, hay que orarle a Dios por esa gente para que se arrepientan. Y Joata hizo pacto entre sí, todo el pueblo y el rey que serían pueblo de Jehová. Después de esto, entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron y también sus altares, hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a sacerdote de Baal. Luego ordenó Joata a los oficiales en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y los levitas, según David los había destruido en la casa de Jehová para ofrecer a Jehová los holocaustos como escrito en la ley de Moisés, con gozo y cantos conforme por David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová para que ninguno entrase, ningún inmundo. Tomó después a los centuriones y a los principales y a los gobernadores, a el pueblo y todo el pueblo de la tierra, e hizo descender al rey a la casa de Jehová, y vinieron a través de la puerta mayor a la casa del rey, y sentados al rey sobre el trono del reino. Y se regocijó todo el pueblo del país, y a la ciudad estuvo quieta después que mataron a Talía a filo de espada. Hasta ahí vamos a terminar. Le pido que ore por nosotros. Escríbanos un correo. info@mawministries.com. Me pueden mandar otro correo a mí, Marcos, a mawministries.com. O como usted me puede escribir, 12012. Ese es el P.O. Box. Tustin, California, 92801. Creo que 91. Bueno, ahí está. Si va al website o me escribe un email, yo se lo mando. Ok, mucho gusto y que Dios lo bendiga.